que es algo importante. Es una manera de expresar lo que uno siente y lo que uno se encuentra en la calle, en el mundo en general. Bueno, no tengo como recordado uno de mis días que hice. Es maravilloso, es intrépido, conoces mucha gente, aprendes de la gente, aprendes de lo que te encuentras en el mundo. Es como una constante búsqueda y un constante encontrar respuestas. ¿Cuáles son las cualidades? Yo creo que la primera, amor por su trabajo. La segunda, ser muy arriesgado, muy aventado, siempre midiendo el riesgo con inteligencia, sin embargo no te detienes, ¿no? Siempre continúas buscando. Y yo creo que ser muy sensible ante los pequeños detalles que te encuentras. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de tener un reportaje en televisión? Las ventajas es que es el medio que más gente ve y que la imagen puede hablar por sí misma. Y las desventajas no le encuentro desventajas. Será porque trabajo para tele. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jimena Duarte. ¿Para qué es el periodismo de interpretación? Pues que tú pones lo de tu cosecha, ¿no? Lo que tú piensas al respecto de una nota. Dejas un poquito la objetividad de lado y puedes expresar también tu punto de vista. ¿Sí?